Elite Espacios. Ladies and gentlemen. Elite Espacios. En Elite Espacios. Welcome. Estás a punto de descubrir y encontrar cosas inolvidables en esta noche. En este sitio. En Elite Espacios. Elite Espacios. En este lugar. Él es Abraham Masri. Abraham Masri. Ya Abraham estás Masri. A punto. Una producción realizada para Radio Anáhuac en el 1670 de AM. Elite Espacios. Elite Espacios. Elite Espacios. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Bienvenido a este su programa favorito de la radio, Elite Espacios. Como todos los jueves, estamos aquí con todos ustedes de 10 a 11 de la noche. Me da mucho gusto saber que es el favorito de todos los mexiquenses, de muchos extranjeros. Muchos saludos a Mónica, a Carlos, a que viven en Miami, que nos escriben cada semana diciéndonos y dándonos sus opiniones sobre nuestro programa. A Charlie también de Nueva York, a Beto en Israel y a mucha otra gente que nos escucha en Escocia, Charles también, qué raro, ¿verdad? Tres Carlos, Charles, Charlie y Charles en Escocia, casado con una mexicana que ha aprendido español gracias a escuchar este programa y varios más de aquí, de Radio Anáhuac, que estamos en el 1670 de AM, como todos los jueves. Escuchando aquí Elite Espacios, ampliando tus sentidos. Les recuerdo, nos pueden escribir a eliteespacios@gmail.com, a nuestro Twitter @eliteespacios. También pueden bajar todos nuestros podcasts que ya están en iTunes y también los pueden bajar de nuestra página personal radio.eliteespacios.mx. Así es. Con www. Antes de la palabra radio. Y les recuerdo Elite Espacios con una sola e intermedia. Y hoy vamos a tener un programa especial. Pero me gustaría saber, nos escribieron algunas aventuras algunos de ustedes sobre que ya están de viaje y sobre que además no se han perdido el programa porque lo siguen escuchando a través de la página de la universidad, que viene siendo www.anahuac.mx/radio. Ahí está la aplicación de TuneIn. Les recuerdo, mucho mejor si usan el Internet Explorer, funciona mucho mejor, pero pues ya pueden usar la aplicación también en sus smartphones, en sus tabletas. Y pues bajan la aplicación, es muy fácil, es totalmente gratis, buscan Radio Anáhuac, dice ampliando tus sentidos, somos la primera opción. Vacaciones escolares, así es. Ya estamos empezando en muchas escuelas primarias, preparatorias, pero las universidades, ya hay muchas universidades que tienen casi un mes de vacaciones. Y me dio mucho gusto de verdad escuchar y ver y leer varios de sus programas que nos han estado escribiendo sobre esos programas, nos han estado platicando muchas cosas y que les agrada. Y también pues me dio gusto saber que estando de parranda y todo lo demás, pues siguen escuchándonos. Eso es la verdad muy grato. Igual para toda la gente que, como les dije, todos estos extranjeros que nos han escrito desde muchos lugares en el mundo. Pues quiero, ante todo, felicitar. Yo sé que ya pasó el Día del Padre, pero me dijeron que por qué no había felicitado si el Día de las Madres felicité a todos los papás y hasta les pusimos unas mañanitas por ahí. ¿Por qué en el Día del Padre no pusimos mañanitas para varios de ustedes? Pues sí, ¿verdad? Muchos somos papás y es un orgullo serlo. Y pues felicidades a todos los papás, aunque ya pasó su día. Nuestra frase semanal. A ver qué les parece. La derrota no es el peor de los fracasos. No intentarlo es el verdadero fracaso. Yo creo que ese sí es una situación, una realidad muy grande. Muchas veces intentamos hacer algo y cuando empezamos nos derrotamos al principio, pero yo creo que ese no es el fracaso, derrotarnos. Si no intentamos hacer las cosas, pues en fin, va a ser muy difícil. Hace unas semanas tuvimos un programa muy especial en el cual empezamos a tener muchos mails. La gente estuvo muy contenta con ese programa. Estuvo aquí la licenciada Fortuna Musali, directora comercial de la parte inmobiliaria de Elite Espacios. Así es, el mismo nombre de nuestro programa. Y estuvimos platicando sobre lo que necesitabas para vender o comprar una propiedad. Nos agradó mucho, muchos comentarios. La gente nos dijo que el programa estuvo muy bien, que estuvo fantástico, pero que no lo terminamos y que por favor a ver si podíamos terminarlo. Y entonces pues yo lo prometí y a todos ellos, bueno, pues ya saben, estamos haciendo este programa. Vamos a empezar a platicar sobre algunas cosas. Primero, ya en aquel programa comentamos qué era lo que necesitabas tú para vender tu casa, tu departamento. Cuando ya decides venderlo, siempre lo primero que tienes que hacer es ponerlo lo más atractivo posible para que así los clientes que siempre te estén visitando se animen a comprar tu inmueble. Siempre hazle una inspección completa a fin de que detectes todas las imperfecciones que tenga, todos los obstáculos que te puedan permitir la mala comercialización de tu inmueble, ya sea tu casa, tu departamento, lo que quieras, ¿no? Pero específicamente pues estamos hablando de las casas, de los departamentos de cada uno. Todos estos factores son muy determinantes en la venta de una casa. Otro factor, como lo platicamos en aquel entonces, el cual ya no me voy a detener, simplemente lo voy a mencionar, es el precio. Recuerden, amigos, el precio es muy importante. Yo puedo pedir mucho dinero, pero si estoy fuera de la escala o fuera de un avalúo real, pues no lo voy a vender y siempre me va a provocar dolores de cabeza, gastos innecesarios, gastos extras, que pues no lo voy a poder lograr vender, porque si estoy pidiendo 1,000,000 pesos por una casa que vale 800,000, pues a menos que esté en un excelente estado y ya la entregue con algunos pequeños, vamos a hablar, como dicen por ahí, con un bonus o algo extra, pues a lo mejor es la única manera en que se pueda vender, ¿no? Pero también tarda más tiempo porque no siempre se puede vender una casa sobrevaluada. Entonces vamos a fijar un precio real. Eso es muy importante. Y un precio real también sobre las condiciones que tiene ese inmueble. Es muy, muy, muy importante. Otra vez hay otra situación en donde hay que considerar algunos otros aspectos. No nada más es fijar el precio, sino ver las condiciones de la casa, como ya lo mencionamos, y también ver las condiciones de las casas que están a nuestro alrededor y pensar si es una experiencia que realmente queremos llevar nosotros. El proceso de una casa, de una venta, pues en realidad no es nada fácil. Y para hacerlo solos, pues sí hay gente que quiere ahorrarse la comisión, pero como siempre lo hemos dicho, ahorrarse una pequeña comisión de un 3, 4, 5, hasta un 6%, dependiendo, ahora sí que dependiendo la inmobiliaria, dependiendo la situación. Hay inmobiliarias que cobran hasta el 8 y 10%, para mí eso ya es un abuso. Pero pues vale la pena, y vale la pena mucho que podamos darnos una idea. Pero ahí les voy a dar algo, algunos tips. Si tú mismo quieres vender la casa, y así lo decidiste, pues ofertarla al mejor postor, lo que tienes que hacer es colocar anuncios en el periódico, en internet, en la fachada de tu casa, o de tu departamento, estar poniendo también algunas otras cosas, por ejemplo. ¿Por qué? Porque como no tienes la asesoría de un agente inmobiliario, también vas a tener otro dolor de cabeza, localizar a un notario. Tú vas a decir, bueno, a mí me escrituró este notario, o quiero esto con este otro notario, etcétera, porque lo conozco, pero no siempre todos los notarios pueden ser los mejores. Les voy a dar, por ejemplo, una breve experiencia. Existen las jornadas notariales, y muchas de esas jornadas notariales se dan por delegaciones. Entonces, yo puedo decir, quiero con este notario, pero si me quiero ahorrar una lana para aprovechar la jornada notarial, pues ahí tenemos el problema de que si está la delegación Cuauhtémoc, por ejemplo, en la jornada notarial, y yo estoy escriturando en la Benito Juárez, puedo irme a la delegación Cuauhtémoc, pero mi notario, si está en la Benito Juárez, pues no es tan fácil que pueda escriturarle a un precio más accesible en la jornada notarial, ¿no? Y otra situación que también hay en la controversia de contratar a un agente inmobiliario es todos los contratos. Por ejemplo, un contrato, se tiene que firmar un contrato privado de compra-venta, y ahí esto es, les recuerdo que son procedimientos financieros, procedimientos legales, y cuando tú firmas un contrato con alguna persona, ese documento o esa promesa de venta, sin la asesoría previa de un agente inmobiliario o de un notario, pues tienes que tomar en cuenta que si no lo cumples o no hay una falta de pago, una liquidez, es un contrato privado y la Profeco, por ejemplo, no puede intervenir para resolverlo. Entonces, todo eso tienes que llegar directamente ya al Tribunal Superior de Justicia, porque todo es un trato entre particulares, por lo cual pues no procede ninguna otra instancia legal más que el Tribunal Superior de Justicia, dependiendo donde se encuentren, pues ya sea el del Distrito Federal, el estatal, etcétera, ¿no? Eso es algo muy importante. No hay manera más que llegar a esas instancias para esas situaciones. Ahora, por ejemplo, si ya decidiste y ya llegaste a la venta de tu casa, lo que necesitas es localizar al notario. Un notario público te puede proporcionar todos estos servicios, inclusive pues muchas otras situaciones, como obviamente los pagos de los impuestos y todo, que ya realmente ahorita los notarios los están cobrando directamente y ellos llegan y los pagan. Porque hay gente que sí, que dice, bueno, yo los pago por mi cuenta o voy a hacer una declaración, etcétera. Pero lo que están haciendo ahorita los notarios, precisamente para la evasión de impuestos y el famoso lavado de dinero, es cobran ellos todos esos impuestos, y si tú quieres ya arreglar tu situación con tu contador, de decir, bueno, que me los devuelvan, o bueno, voy a comprar otra propiedad, etcétera, pues tu contador ya sabrá qué hacer y cómo poder mover todo ese dinero para que tengas una devolución por parte de las instancias legales que cobran los impuestos. El notario, recordemos que siempre está avalado por el Colegio de Notarios, ¿ok? Y también tiene evaluadores, tiene ingenieros, tiene arquitectos que trabajan muchas veces no dentro de sus oficinas, pero sí en oficinas aledañas o están pegados a ellos, para poder ofrecerte el mejor servicio que necesitas. Y además de que desempeñan un papel muy importante en todos los trámites de esta venta de tu vivienda, ¿no? Y además recordemos que es el único encargado de dar certeza jurídica, tanto a la parte vendedora como a la parte compradora. ¿Por qué? Porque ellos revisan toda la validez de todos los documentos que tú estás presentando como parte vendedora, y al otro le dan la seguridad al comprar la propiedad. Esto determina obviamente la legalidad de todo ese inmueble para que la parte compradora pueda disponer legalmente de él. Necesita obviamente el notario ir o obtener del registro público de la propiedad correspondiente a la entidad donde estás viviendo, además de las distintas tesorerías o administraciones de rentas. Primero, en el registro público de la propiedad, que la propiedad obviamente exista, que no esté intestada, que no esté ilegal en un momento dado, que no esté embargada, que no esté hipotecada, que esté totalmente libre de gravámenes. Entonces esto ya va, él ya va a levantar una constancia que acredite que el inmueble está libre de todo gravamen y limitación de dominios, y que pues ustedes como propietarios están al corriente de todos tus pagos y todas tus contribuciones, como vienen siendo el predial y el agua. Recordemos que esas son las contribuciones al gobierno federal, al gobierno local, donde tienes que estar 100% actualizado y pagado. No, pues no, ellos no aceptan que tengas, por ejemplo, un contrato donde dije, bueno, yo llegué con la compañía de agua y les debo 2 años de agua y llegué a un arreglo con ellos para pagarles en 6 meses. Si no está totalmente liquidado toda esa agua y todos los adeudos de predial, simplemente el notario no puede ejercer la voluntad tuya de vender el departamento hasta que no liquides absolutamente todo lo que debes. También el notario pues calcula y recauda y luego hace el pago de todos los impuestos locales y federales que causen la compraventa. Recordemos que en muchas situaciones hay un porcentaje, pero no siempre ese porcentaje se da de acuerdo al costo de la propiedad. Recordemos que muchas veces hay propiedades que tienen alguna afectación por parte de los gobiernos, en donde si decimos, bueno, tengo mi casa, pero en la parte frontal tengo un terreno o una parte de jardín que tuve que dejar de 5 o 7 metros de ancho, a lo mejor va por ahí, va a pasar una calle, y eso también es muy, muy controversial al momento de la venta. Siempre hay que avisar todo eso. Y agradezco aquí a David Magallón, quien siempre está en la producción ayudándome y me está mandando a un corte comercial. Continuamos. Agréganos a tu mail. Únete al Twitter. @ Elite Espacios. Elite Espacios. Elite Espacios. Él es Abraham Masri en Elite Espacios. Elite Espacios. Muy buenas noches para todos los que nos acaban de sintonizar. Estamos aquí en Elite Espacios, como todos los jueves, de 10 a 11 de la noche. Estamos en nuestro segundo bloque y estamos hablando sobre qué necesitas para vender tu propiedad. Estamos platicando en realidad lo que hace el notario. Pues ya dimos algunos pasos. Para los que nos acaban de sintonizar, pues les recuerdo que pueden bajar el podcast de este programa en www.radio.elitespacios.mx, y les recuerdo que Elite Espacios se escribe con una sola e intermedia. Pues dentro de los notarios, como estábamos diciendo, expiden el testimonio, una copia certificada de las escrituras con todos sus comprobantes y todos los trámites de inscripción que ellos ya hacen en el registro público de la propiedad, para dejar tu propiedad ya vendida hacia la parte compradora. Además, como les dije, bueno, no nada más eso, o sea, hay que pagarle al notario, quien normalmente manda al valuador, al gestor y todos los gastos que generen la escrituración. Recuerda que todos esos notarios pues calculan todos esos honorarios en función de las autoridades, según lo que les señalen. Así que como hay un arancel fijo, es muy difícil decirle y andarle de regateo, ¿no? Es un poco raro eso, pero sí sucede. Y en un momento dado, el regateo que puedes hacerle al al notario es sobre sus honorarios nada más, porque todos los demás impuestos pues tienen un cálculo. Ahora vamos a hablar los determinantes para una venta exitosa. Primero que todo, trata de que tu vivienda tenga, como lo dijimos, el precio más adecuado a la realidad para no sobrevalorarla. Evitar que todos esos compradores busquen otras opciones. Por ello depende y es recomendable, como les comentamos, contratar los servicios profesionales de evaluadores autorizados por las distintas tesorerías estatales o también el catastro municipal tiene evaluadores que te pueden dar, según la ubicación de tu inmueble, una valoración profesional que pues te permitirá que ese valor puedas fijar un precio real. También hay otra situación donde mucha gente dice, bueno, si yo no quiero contratar un valuador, ¿qué puedo hacer por lo menos para darme una idea? Pues bien, hay que hacer un estudio comparativo de mercado. Si tampoco quieres contratar a una persona que te haga el estudio del mercado, por eso es lo que les digo, siempre es bueno contratar a un agente inmobiliario que te pueda orientar, que te pueda decir, que te pueda ayudar en todo esto. Y además, pues a la larga ese porcentaje del 4, 5, 6% que le vas a terminar pagando, lo ahorraste, en otros gastos y en otras cosas, porque todos ellos van a hacer todo ese trabajo por ti y no te lo van a cobrar extra, a menos que haya un acuerdo de por medio, ¿no? Entonces, bueno, estamos diciendo, si tú decidiste vender tu casa por tu cuenta, sí necesitas hacer un estudio comparativo de mercado, el cual consiste en comparar los precios de venta que se hayan obtenido recientemente, al menos durante pues los últimos 6 meses, de casas similares, de casas en la misma zona, a lo mejor en el mismo edificio. Este estudio, por lo general, generalmente pues lo realizan agencias de bienes raíces, como ya les dijimos, o corredores especiales, pero pues tú también lo puedes hacer, ¿no? Obteniendo opiniones de valor y pues haciendo esos estudios tú mismo en un momento dado, pero sí te va a tomar un poco de tiempo. Otro aspecto importante que debes de tomar en cuenta es no nomás tener tu casa, haz de cuenta, si ya la tengo deshabitada, no nomás tenerla bonita y tenerla presentable, decir, bueno, ok, ya la pinté, ya la arreglé y todo, y olvidarme de ella. Tienes que tenerla limpia. Eso es muy importante. Recordemos que una casa que no está habitada tiende a deteriorarse rápidamente. Entonces hay gente que, por ejemplo, deja su departamento, su casa y dice, ya la voy a vender porque ya me compré otra o porque me voy a otra parte y me voy a vivir fuera de México o alguna otra parte. Tienes que mantener vigilada esa casa, por ejemplo, que no se meta nadie. Una sirvienta, por ejemplo, una persona de limpieza que la esté limpiando constantemente, sacar toda esa basura, todo ese polvo que se acumula. Otras situaciones, por ejemplo, ventilarla. ¿Cuánta gente deja cerrada y al momento que vas a entrar, después de un mes, hay una peste a humedad increíble o algo así? Pues obviamente la gente no le interesa una casa que ya se llegue a apestar o algo así, ¿no? También recordemos que pues al no estar habitada se pueden presentar grietas, se pueden presentar goteras en plafones, daños en las tuberías, y la pintura se escarapela más rápidamente. Qué increíble, pero así es. La gente, en lugar de dañar las propiedades, las beneficia. Y siempre estar viviendo en una propiedad lo que está causando es que siempre se mantenga esa propiedad sin pues qué les digo, sin nada de mantenimiento extra, ¿no? Recordemos que una visita de un posible comprador, siempre lo que ellos buscan es luz, buscan sol, luz natural, que haya un flujo de aire fresco. Por eso si tu casa está deshabitada, yo te sugiero que siempre llegues unos 10, 15, 20 minutos antes de las citas abras las cortinas, abras todas las ventanas, dejes que pase la luz, dejes que pase el aire fresco y todo esto, ¿no? Inclusive en tu casa propia, si la estás habitando, pues igual, si sabes que va a llegar una persona, abre todas las cortinas, deja que entre el sol, deja que se caliente la casa, que entre aire. Una casa que es oscura, una casa que es fría, pocas veces va a encontrar un comprador adecuado a eso, ¿no? A menos que sea un precio súper excelente y pues nada más. Otra de las situaciones que también es importante cuando fijes el precio y cuando empieces a anunciar tu casa es fijarte qué hay alrededor de esa casa, ¿no? Como los espacios de recreación, que pueden ser centros comerciales, mercados, parques, cines, escuelas, los accesos a diversos transportes públicos. Eso te va a facilitar mucho la comercialización, porque si tú le dices a una persona, mira, este departamento, tú trabajas, pues, de cuenta en el centro y aquí a una calle está la línea del metro, y a lo mejor son 6, 8 o 10 estaciones hacia el metro, o tienes que transbordar aquí o lo que sea. O, por ejemplo, ya es una zona residencial de más lujo, le puedes explicar, mira, por aquí hay unas escuelas, mis hijos están en la otra escuela, están muy cerca, las vialidades son muy fáciles. En fin, tienes que, ahora sí que darle un envolvimiento a esa persona para poder venderle la casa, efectivamente, ¿no? Pues muy buenas situaciones son estas. Hay unas estrategias de promoción que les voy a recomendar como arquitecto y pues obviamente al dirigir Elite Espacios, la parte inmobiliaria, por ejemplo, lo que siempre hemos dicho hacia nuestros asesores, es que siempre pongan los letreros visibles desde la calle. ¿Qué hay? Que mucha gente de repente pone un letrero, se vende casa, pero lo pone en la ventana, o lo pone en un tercero, o cuarto, o quinto piso, y pues, ¿quién lo ve? ¿Quién lo ve desde ahí? Entonces, hay que tratar de poner todos esos letreros visibles desde la calle. Poner carteles distribuidos por todos los lugares cercanos a tu domicilio. No es difícil, por ejemplo, repartir alguna publicidad, algunas cosas, que es lo mismo que te estoy diciendo. Un agente inmobiliario ya lo va a incluir dentro de sus gastos. Sin embargo, pues si tú lo tomas en cuenta de que lo quieres hacer, pues tienes que hacer algún tipo de promoción. No nada más son las mantas o los letreros que pongas en la propiedad, ¿no? Sino también repartir algún tipo de volanteo. También tienes que poner anuncios en revistas, en periódicos, inclusive en internet. Pues eso ya es obviamente también opcional. Muchos tienen costos, algunos tienen costos muy caros, que es lo mismo que sigo insistiendo, ¿no? En contratar a una agencia inmobiliaria, pues no es nada difícil y puedes ahorrarte todos esos gastos. Hay algo que sí es muy, muy, muy importante también en la venta de estas casas, es no nada más la publicidad que le vas a dar por medio de esos letreros, sino o por medio de las revistas o de internet o de los periódicos, etcétera. Sino hay algo muy importante también, por ejemplo, que tienen los agentes inmobiliarios que no vas a encontrar tú. Es el trato de boca a boca. Tú lo podrás pasar de boca a boca entre algún agente que tú conoces. Pero un agente inmobiliario de repente tiene 100 personas que le dicen, ¿sabes qué? Yo necesito una casa en tal lugar. Y pues no es nada difícil cuando tú llegues y lo contrates a él decir, mira, tengo 5 o 6 posibles clientes ya de entrada que te pueden comprar tu casa. Entonces eso también tienes que tomarlo mucho en cuenta, ¿no? Es algo que va a facilitar tu venta muy fácil. Y les voy a recordar los teléfonos de Fortuna Musali para quienes quieran contratarla para vender su casa o inclusive para comprar. Su celular es el 55 85 86 90 21 y el teléfono de la oficina es el 52 45 21 11. Si no los alcanzaron a apuntar, se los voy a recordar en breve. Tomen papel, tomen una pluma y espérense un momentito antes de irnos al corte comercial, se los voy a recordar otra vez. Les recuerdo, bueno, una vez que ya está vendida la casa, ya llegué a un acuerdo, ya tengo reunidos todos mis papeles, como son, como les dije, las boletas de agua predial, toda la escritura anterior, que aunque normalmente ya no se necesita, pero sí es un documento que si lo entregas va a facilitar mucho el control y al notario todo esto. También otra situación es que necesitas facilitarle el acceso a todos los valuadores, a todas las personas que van a participar en la operación de compraventa. También, bueno, obviamente, el contrato con un plazo máximo para llegar a la escrituración. Y eso es muy importante porque hay mucha gente que, por ejemplo, te dice, ok, yo te vendo mi casa. O tú le dices, yo te vendo mi casa, pero a lo mejor el señor la va a tomar a un crédito. Y te dice, ¿sabes qué? Mi crédito me lo entregan en 6 meses. Pues ya perdiste 6 meses de tu tiempo, de tu vida, de cobrar ese dinero, de intereses, de lo que necesites, porque no lo aclaraste antes. Tú firmaste ese contrato de compraventa, pero si no lo aclaraste, pues no lo aclaraste, o viceversa. Si tú eres el comprador y de repente firmas un contrato y la persona está viviendo ahí y te dice, ¿sabes qué? Yo todavía no encuentro dónde pasarme, te entrego mi casa o tu futura casa dentro de 6 meses, pues tampoco se vale, ¿no? Por eso hay que platicar todo eso y por eso hacerlo también mucho ante el notario, ¿no? Sí, por eso siempre hay, o ante el asesor de inmobiliario. Te voy a recordar algo que es muy importante. Si ya llegaste hasta ese punto, ya vendiste, ya tienes todo completo, a la firma de la escritura, ¿qué necesitas? Llegar mínimo media hora antes de anticipación por cualquier imprevisto. Así es. Los notarios muchas veces te dan una cita, te dan una hora, y como tienen una agenda muchas veces muy llena, si llegas tarde te citan para otro día y además te cobran un extra. No es gratis. Si llegas tarde por algún imprevisto, pues adiós. O también puedes decir en un momento dado, a lo mejor el cliente se te raja o alguna cosa, mejor siempre toma tu tiempo y calcula llegar por lo menos media hora antes de la hora citada. También recuerda que todos los participantes deben identificarse con una credencial oficial vigente y con fotografía. Puede ser el IFE, etcétera. ¿Y por qué digo todos los participantes en la operación? Porque yo puedo ser el dueño de mi casa. Pero si yo soy el dueño de mi casa y estoy casado, y estoy casado con bienes mancomunados, aunque la casa esté a mi nombre, tiene que ir mi esposa con el acta matrimonial y su identificación y dar el visto bueno de que ella acepta de que estoy vendiendo mi casa. Así es, cuando hay un matrimonio de por medio y hay bienes mancomunados, es muy importante eso. Muchas veces, a veces la casa puede estar a mi nombre con un copropietario o puede haber algunas situaciones y eso es muy importante. Otra de las situaciones que realmente nos ha pasado es increíble. Llega la persona vendedora y no lleva las llaves del inmueble. Entonces, pues, ¿cómo entra ya la parte que compró, no? Lleven consigo las llaves de ese inmueble para poder hacer entrega de la posesión al comprador en ese mismo momento. Muchas veces el notario no acepta la firma si no entregan la llave, porque es algo que demuestra ya la posesión al comprador. Es muy importante la llave, la manera de entrar. Créanme que es muy difícil llegar a un notario, ya está todo completo. ¿Y cómo entro? Pues no traía las llaves. Como ya lo vendí, pues se me olvidaron las llaves o no me imaginé. ¿Ok? Otra de las situaciones es que debes de entregar todos los documentos que aún conserves del inmueble.